Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. No te olvides, jamás, pase lo que pase, que sos alguien que vales mucho. Que nadie haya sido tan afortunado de darse cuenta la mina de oro que vos sos, no significa que brilles menos. Que nadie haya sido lo suficientemente inteligente para darse cuenta que mereces estar en la cima, no te detiene para lograrlo. Que nadie se haya presentado aún para compartir tu vida, no significa que ese día esté lejos. Que nadie haya notado los avances en tu vida, no te da permiso para detenerte. Que nadie se haya dado cuenta, la hermosa persona que sos, no significa que no seas apreciado. Que nadie haya venido a alejar la soledad con su amor no significa que debas conformarte con lo que sea. Que nadie te haya amado con esa clase de amor que has soñado no significa que tengas que conformarte con menos. Que aún no hayas recogido las mejores cosas de la vida no significa que ella sea injusta. Que Dios está pensando en una hermosa pareja para vos no significa que vos no seas ya ideal. Solo porque tu situación no parece estar progresando por ahora no significa que siempre será así. Por eso, valórate y seguí brillando, seguí viviendo, seguí adelante, esperando. Seguí siendo lo que ya sos, una creación estupenda de Dios. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.